pues la vida es una sola y pronto se te acabará. Baila, baila, disfruta toda tu vida. Goza, goza, olvida todas tus penas. Baila, baila, disfruta toda tu vida. Goza, goza, olvida todas tus penas. En las cosas de la vida siempre sigue la razón, y a la gente pesimista no le prestes atención. Baila, baila, disfruta toda tu vida. Goza, goza, olvida todas tus penas. Baila, baila, disfruta toda tu vida. Goza, goza, olvida todas tus penas. Baila, baila sin parar, ponle toda tu atención, pues la música es tan buena que te cura el corazón. Baila, baila, disfruta toda tu vida. Goza, goza, olvida todas tus penas. Baila, baila, disfruta toda tu vida. Goza, goza, olvida todas tus penas. Tiene espina, tiene rosas, mira siempre hacia adelante, ni un pasito para atrás. Baila, baila, disfruta toda tu vida. Goza, goza, olvida todas tus penas. Baila, baila, disfruta toda tu vida. Goza, goza, olvida todas tus penas. Sale el sol en la mañana, dale gracias al Señor. Al mal tiempo, buena cara, la vida es un vacilón.